A mi orquesta fin canta. Vamos a Lipopo, mi nina. Cuando y la mía, vamos a Lipopo, orquesta fin canta. Cuando y la mía, vamos a Lipopo, orquesta fin canta. Vamos a Lipopo, menina. Vamos a Lipopo, menina. Vamos a Lipopo, menina. Vamos a Lipopo, menina. Vamos a Lipopo, menina.